Vale. Si últimamente habéis estado un poco al tanto de los eventos que ha habido, de los avances en computación, habréis visto que ha habido varios problemas que se han superado. Hasta hace poco, enseñarle a un ordenador cómo reconocer imágenes, cómo reconocer lo que significa el texto, era algo imposible. Hará pues meses, un ordenador ha ganado por primera vez a un campeón de Europa y, aunque haya gente que lo discuta, a uno mundial en un juego que se llama Go. Este juego es una versión china, japonesa, coreana del ajedrez que se suponía mucho más complejo y que lo es. Que la propia gente que lo juega por intuición, no lo juega siguiendo unas reglas estándar, con lo cual no se esperaba que un ordenador lo pudiera ganar hasta dentro de mínimo 10 años. Y se ha conseguido cosas como traducir el texto de que viene de una imagen sobre la propia imagen, convertir lo que ve un ordenador, lo que captura una webcam, en una descripción en texto natural. Todos estos avances se han conseguido utilizando técnicas que se conocen como Machine Learning o aprendizaje máquina. Lo que hacen estas técnicas es permitirle a un ordenador extraer una serie de datos, de un conjunto más o menos grande, generalmente bastante grande de datos, extraer lo que son las características principales que diferencian un tipo de elementos de otros. Entonces, hasta ahora, los ordenadores han venido siendo... Han venido siendo máquinas que, si bien son extremadamente rápidas, eran incapaces de reconocer cosas tan simples como lo que puede ser un gato. Pero a partir de ahora, el paradigma, aparte de programarlo, añadir una serie de instrucciones fijas, permite entrenar a los ordenadores o enseñarles. Con lo cual, ya podríamos hacer esas operaciones. Esto, aunque pueda parecer complicado, es sencillo utilizando librerías que ya existen con software libre, con ordenadores que todos tenemos a nuestra disposición hoy en día. Y la idea de esta charla es mostrar un poco los conceptos básicos, los distintos tipos de problemas que se pueden atacar con esto y demostrar que no es algo complicado, sino que podemos hacerlo con, bueno, los minutos que nos quedan. Entonces, en general, en Machine Learning, los tipos de aprendizaje se dividen en dos. El supervisado, en el que cogemos un conjunto de datos y le damos una serie de etiquetas. Esto nos permite tanto clasificar datos, imágenes, textos, como hacer predicciones. Supongamos que tenemos el histórico de temperaturas de una zona, podríamos extrapolar cuál sería la próxima dada, pues que llueva mañana, qué temperatura habría o qué posibilidades hay de que llueva mañana. Aparte de este aprendizaje supervisado, donde damos datos históricos y el comportamiento que han producido, tenemos un aprendizaje que es no supervisado, en el que simplemente cogemos conjuntos enormes de datos y se los pasamos y esperamos extraer tanto grupos similares como anomalías que se puedan encontrar. Esto, por ejemplo, permitiría a partir de logs en plano encontrar posibilidades de ataques o a partir de un mapa donde se muestran las casas de una ciudad, agrupar barrios, ciudades, pueblos. Entonces, aquí tenemos un pequeño ejemplo de aprendizaje supervisado en esta página web. Como podéis ver, tenemos estos datos que están divididos en los de color azul y los de color amarillo. Y el objetivo del aprendizaje sería poder dividirlos poder establecer una diferencia entre los que son y los que no. En este caso, pues utilizan una técnica llamada redes neuronales para establecer lo que es el área de los datos azules y de los datos amarillos. Esto está corriendo en el navegador, ni siquiera en el portátil de forma nativa, con lo cual veis que es muy ligero. Vale, pero bueno, empecemos por el principio. Como la parte de aprendizaje no supervisado no está demasiado desarrollado y es la panacea, si funcionara pues ya tendríamos Skynet aquí, o sea que en parte es bueno que no esté. Vamos a empezar por el aprendizaje supervisado. Para introducir un poco los conceptos, vamos a ver cómo se pueden generar árboles de decisión de forma automática. Es decir, en este caso le meteremos un conjunto de datos que serán pues la especie de un árbol y las características que pueda tener su hoja, y queremos que un programa de forma automática encuentre el algoritmo que nos permita decidir qué tipo de árbol es. Entonces, este ejemplo utiliza una librería que se conoce como Scikit-learn. Y es software libre y aunque es distinto de otras técnicas, tiene características muy comunes, con lo cual se puede reutilizar pues realmente las partes importantes, que es la forma de manejar los datos. Una vez sabemos cómo manejarlos, cómo pasárselos al algoritmo, el resto es similar, independientemente de la técnica que utilicemos. Algo muy curioso con respecto a todo este entorno del aprendizaje máquina, la inteligencia artificial, etcétera, es que siempre ha venido siendo, y hasta hace no tanto de forma exclusiva, algo que se ha investigado en los círculos académicos, con lo cual es absolutamente todo el software, o a efectos prácticos todo el software que se ha producido, es libre. Hay librerías de grandes corporaciones que son libres. Se publica el código, se desarrolla en plataformas colaborativas. Con lo cual es un entorno que del que aún no se ha perdido un poco la esencia de la comunidad. Vale. Volvamos al ejemplo de los árboles. Supongamos que tenemos datos como estos, realmente son bastantes más columnas, pero la estructura general es esta. Tenemos la especie del árbol y diferentes características, como los márgenes que hay entre los picos de las hojas, su forma o sus texturas. Vale. Entonces, si quisiéramos utilizar todos estos datos para aprender cómo distinguir un árbol de otro, podríamos simplemente cargar los datos. Esto es cargar un CSV. Vale. Este pequeño código simplemente coge un CSV, lo divide en las filas, toma la segunda columna como la especie que queremos asignarle a cada tipo de hoja, y a partir de ahí lo tomamos como las características. Esto son los elementos que podemos utilizar para distinguir un dato de otro. Entonces, lo que hacemos es cargar nuestros datos y dividirlos entre los datos de entrada, los datos de salida, que es lo que queremos distinguir, y bueno, unos pequeños metadatos que nos permitirán más adelante poder visualizar el árbol de forma más simple. Para saber más adelante, bueno, aquí están un poco introducidos todos los conceptos de golpe, con lo cual es posible que sea un poco fuerte de principio, pero es, si más o menos entendéis la idea de esto, el resto es simplemente pasar librerías, pasar, hacer prueba y error, ¿vale? Entonces, cargamos los datos, los dividimos en dos pequeños grupos, uno que utilicemos para entrenar el algoritmo y otro para más adelante testearlo, esto ya veremos por qué. Y una vez tenemos estos datos, cargamos el decision tree de la librería sklearn. Simplemente decimos, oye, encaja estos datos de forma que se genere un árbol de decisión, como un esquema de flujo que nos permita distinguir los distintos tipos de hoja. Entonces, bueno, este árbol podemos imprimirlo. El código estará subido en el servidor más adelante. Y bien. Generaré una imagen tal que así. Sí. Esto cambiará en el momento en el que se ejecute, simplemente porque no es algo absolutamente determinista. Pero como veis, es un árbol binario en el que parte desde arriba haciendo suposiciones y busca dividir busca encontrar la clase del árbol que tenemos en base a esas características. Por ejemplo, a partir de la textura, si cumple una cierta condición, navega, comprueba el margen y ofrece dos distintas alternativas. Hasta aquí vamos. Esto es una forma de funcionar. Lo que hemos hecho ha sido convertir nuestros datos en dos bloques. Lo que es las features, las características, que serían estos datos, lo que tenemos al principio, y la clase que le queremos asignar. Esta forma de manejarlo se repite con todos los datos donde es aprendizaje supervisado, redes neuronales, lo que queráis. Y bueno, una vez tenemos ese pequeñito árbol, podemos utilizar los datos que habíamos separado más adelante para ver cómo de bueno es. Vale, ¿por qué separamos antes los datos? Si hacemos el entrenamiento con los mismos datos con los que luego vamos a evaluarlos, va a decirnos que el árbol es perfecto, porque realmente ya le has dado las respuestas que buscabas. Entonces, utilizando los datos que habíamos separado, que el árbol hasta ahora nunca había visto, vemos cuánto encaja el resultado que nos da y el resultado esperado. En este caso, nos dice que es un 0,56, un 56%, con lo cual creo que hay 64 o 100 clases. Con lo cual, si bien el resultado no es espectacular, es relativamente bueno. Vale. Entonces, ¿qué pasa con los árboles? Como podéis ver, ha sido algo muy rápido de generar. Podemos volver a verlo. Ha tardado escasamente un segundo en tomar los datos y generar esta decisión. Entonces, esta es la ventaja que tiene. Son muy rápidos, son visibilizables. Si bien Antes nos ha podido pintar esa pequeña imagen con cómo toma las decisiones, con otras técnicas más avanzadas como pueden ser las redes neuronales. Esto es imposible. Ya veremos por qué. Realmente no hay una forma intuitiva de visualizar qué ocurre. Entonces, esas son las ventajas que tienen. El problema es que están limitados a este tipo de datos. No podemos darles imágenes, no podemos darles texto natural, no sin procesar por lo menos. Y no maneja bien las combinaciones entre los datos que se le dan. No puede buscar ratios, buscar productos, etc. Vale, entonces, para intentar solucionar estos problemas, tenemos técnicas infinitas, pero nos centraremos un poco en las redes neuronales porque es lo que está de moda realmente ahora mismo y es lo que se ha utilizado para solucionar desde pequeños problemas como este a problemas tan complicados como puede ser a partir de una imagen generar una descripción o incluso la traducción. Entonces, esta es la red neuronal más básica. Esto se llama un perceptrón, que parece nombre de película de los años 80, pero es bastante sencillo. El perceptrón recibe una serie de entradas, las multiplica por unos pesos que tiene cada nodo de entrada y luego lo suma al final. Si esa suma supera un cierto valor, el valor es 1, si no es 0. No tiene mucho más. El perceptrón lo que nos permite es que manejar estos pesos de los nodos. Cuando le damos los datos de entrada y los datos que queremos de salida, es capaz de alterarlos, de adaptarlos para que se ajusten a lo que buscamos. Esto a través de una serie de iteraciones. Entonces, si volvemos a este pequeño ejemplo, vemos que no carga bien. Vale. Entonces, el perceptrón es una técnica bastante útil, pero no deja de ser algo relativamente primitivo. Y ahora veremos por qué. En este caso, utilizaremos esta red para clasificar las diferencias entre estos dos grupos. Entonces, si la entrenamos, veremos que lo que hace es buscar una línea, que es esta línea, que divida los dos conjuntos. Fijaos que solo hay una línea y en el momento en el que parte las dos, pues el aprendizaje se va estabilizando. Entonces, podemos volver a verlo desde el principio para a ver si podemos visualizarlo. Vale. Entonces, ahora mismo el estado inicial, que puede ser un aleatorio, clasifica como puntos azules los que son naranjas y como naranjas los que son azules, lo cual no es lo que buscamos. Y una vez empieza el entrenamiento, la línea que los divide va buscando el mejor corte de estos dos conjuntos. El problema que tiene esto, y que en su momento supuso que todas estas técnicas se perdiera un poco la confianza en ellas, es que, ¿qué pasa en el momento en el que tienes este tipo de datos? No conocía. ¿Cómo se llama? Perdón. Swiss roll. Pues mira, otra cosa. Swiss roll. Entonces, bueno, si tenemos un conjunto no demasiado más complicado, pero como puede ser esto es una operación XOR, entonces no hay una línea divisoria que pueda separar los datos azules de los naranjas, con lo cual veis que si bien el entrenamiento lo busca, no es capaz de encontrarlo. Esto es la pérdida, digamos, lo bueno que es, y se mantiene un 0,5. No es capaz de clasificar mucho más de la mitad. Vale, entonces, esto es un problema y supondría que estas técnicas no sirven para nada. ¿Cuál es la solución? La solución es poner una capa en el medio. Si ponemos una capa en el medio, otras dos neuronas de entrada, bueno, que estarían entre la entrada y la salida, esto es lo que se llama la capa oculta. Estas dos neuronas se pueden entrenar para que cada una separe el espacio de forma distinta, por ejemplo, en horizontal o en vertical o en distintas diagonales, de forma que puedan separar estos tipos de datos. Si aceleramos un poco el entrenamiento, porque si no se va a echar un rato, se le llama oculta porque ni siquiera no es de entrada ni de salida. Entonces es como desde fuera, es como una caja que no ves el interior. O sea, sí, está como ves aquí, pero es un truco, una pirueta un poco para solucionar estos problemas, pero realmente tú cuando entrenas este tipo de redes dices, pues ponme una capa oculta con dos neuronas, pero no, realmente no extraes los datos de ahí. Extraes los datos, o sea, pones los datos de entrada en una capa, la capa de entrada, y en la capa de salida tomas otros datos. Las capas ocultas solo sirven para entrenar. Bueno, no sé si va un poco por ahí. Una pregunta, ¿el procesamiento de esto se está haciendo en el local o en un servidor? Se está haciendo en el navegador. Sí, esto sí, de hecho, podemos incluso, bueno, va. Sí, absolutamente, en cuanto tengas enormes conjuntos de datos, esto se complica, sin embargo, pues cuando entrenas realmente una red no lo haces en el navegador, pero sigue siendo un problema, es cierto. Esto lo que se suele hacer es dividir los grupos de datos en pequeños bloquecitos. Esto les llaman mini batch, por lo que sea. Y no entrenas todos los datos a la vez, sino que le vas dando esos pequeños bocados de conceptos. Pero sí, realmente ese es el motivo de que unos recursos que pueda tener cualquiera, como es un portátil, una Raspberry, pueda entrenar este tipo de redes, pero no pueda entrenar lo que entrena Google, por ejemplo. ¿Puedes cargar tus propios conjuntos de datos en hojas de cálculo o tienes que trabajar dando demostración con los que te darán? En este caso, no sabría decirte la verdad. Esto es un visualizador, sobre todo, es para hacer pruebas. Creo que sí que lo puedes cargar, y si no, esto es open source. Y se pueden añadir los datos. Creo que es un CSV, con lo cual... ¿Está en GitHub? Sí. Sí, está subido en GitHub. Entonces, si bien esto es un no es excesivamente rápido y está un poco limitado, para hacer las pruebas, para entender un poco los conceptos, es bastante útil. Más adelante veremos cómo hacer pruebas con datos más grandes, con lo cual no podemos utilizar este tipo de herramientas. Vale. Entonces, si lo entrenáramos, esta red con dos capas ocultas, vemos que cada una divide ¿veis aquí? Divide el espacio de una forma distinta. Esta lo hace de forma diagonal y esta otra hace una diagonal distinta, con lo cual el resultado al final es un dato que no es simplemente un corte, sino que es una figura más compleja. Si aceleramos aún un poco más el aprendizaje, debería llegar a un punto en el que veremos que si bien el corte no es perfecto porque no tiene ese concepto de qué tipo de datos buscamos, sí que debería... Esto es, hacer una partición relativamente lógica. Entonces, en vez de hacer un solo corte, una capa oculta hace un corte que separa un tipo de datos y otra separa otro tipo. La suma de las dos es la que hace esa figura más compleja. Hasta aquí. Vale. Esto realmente es un poco la base de toda la potencia que tienen las redes neuronales, que se pueden componer hasta el infinito. Si los datos son muy complejos, nosotros le metemos capas por el medio y ya lo encontrará. Vale. Entonces, al principio teníamos el perceptrón, que sin ninguna capa oculta simplemente tomaba unos datos, hacía sus multiplicaciones, sus sumas y daba un resultado. Luego tenemos el perceptrón multicapa, que hace alguna partición intermedia. Sí, esto puede ser el juego del Go. Podría ser. De hecho, es un caso muy curioso porque lo que hacía este... sí, exacto, esto es. Entonces, esto utilizaba creo que cuatro distintas técnicas de aprendizaje. Uno son, bueno, unos árboles de Monte Carlo que le llaman, que es algo estadístico. Pero una técnica que utilizaba esto que, digamos, el Go... los grandes jugadores dicen que las jugadas no las hacen porque es lo correcto, sino que es una intuición, es lo que se siente bien, es lo que ellos piensan que deberían. Entonces, ¿cómo simular esto con un ordenador? Que un ordenador no tiene intuición, por favor. Entonces, lo que hicieron fue coger una red y decirle, pues, en este caso, lo pusieron a jugar contra sí mismo y cuando la red me perdía, le decían, pues... estos movimientos no los debías haber hecho. Cuando ganaba le decían, pues estos movimientos sí que los debían haber hecho. De la misma forma que dividiendo bloques de puntos, lo que buscas es que los puntos azules caigan dentro del el bloque azul y los naranjas dentro del naranja, eso es lo que premias. De la misma forma, con el juego del Go, el ajedrez, podrías decirle, las jugadas que han resultado en una victoria, eso lo premias, eso lo, es lo que buscas realmente. Entonces, es un caso muy interesante porque es un problema que no se esperaba solucionar hasta 10 años con grandes medios y se ha solucionado hace meses. Bueno, volviendo hacia las redes multicapa, podemos volver a utilizar el ejemplo que teníamos con los árboles para ver un poco cómo de bien, cuánta mejora aportan. Entonces, bueno, de la misma forma que antes cargábamos los datos, lo hacemos ahora. O sea, de hecho, el código es el mismo, hasta aquí. Vale, antes utilizamos una pequeña librería que es scikit-learn, sklearn, para hacer los árboles. De ahora en adelante utilizaremos Keras. Keras por debajo utiliza TensorFlow o Theano, una serie de librerías que utilizando las GPUs, las tarjetas gráficas, permite acelerar mucho el aprendizaje. En caso de que no tengamos GPUs, como puede ser un portátil, en CPU se hace, si no tenemos datos masivos, también es factible. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Aquí estamos definiendo una pequeña red neuronal. Le decimos, ¿será algo secuencial? Realmente todo es secuencial. Que eso nos confunda. Entonces decimos, es algo secuencial. Tenemos una capa que traduce de los datos que tengamos de entrada, las características que decíamos antes, en otros 500 nodos. ¿Vale? Es un número un poco al azar. Si es muy grande, va a tardar mucho en aprender. Si es muy pequeño, no va a poder entender el concepto. Vale, esto sería la primera capa oculta. La segunda capa oculta, pues le ponemos, simplemente le indicamos que es... Vale, perdón. Aquí pone dense, porque hay más tipos de capas. Hay capas más para imágenes, para texto, para secuencias, lo que sea. Las capas hasta ahora son simplemente dense. Entonces, le indicamos una que traduce la entrada a 500, otra transformación por el medio de 500. Es como aquí, simplemente si le añadiéramos otra capa oculta, de una pasaríamos a tener dos. Aquí le añadimos dos y añadimos la capa de salida, que es estos son los nodos que tiene que tener. Entonces, hasta ahora solo teníamos una salida, era 0 o 1, es un conjunto u otro. En este caso, si hay 90 tipos, pues tenemos que distinguir entre los 90, no nos vale con una sola neurona. La solución a esto es utilizar pues tantos como tipos de salida queramos. Y simplemente, y al final le definimos el tipo de activación. Esto lo que nos dice es, la que se active más es la que consideramos válida. Y ya está. Compilamos la red. Vale. En este caso no tenemos TensorFlow instalado. No es necesario porque con la librería está con Keras instala otra que es Theano. La diferencia no es muy grande, la verdad. La diferencia es que Theano es algo que siempre ha llevado la comunidad científica y TensorFlow es algo que ha llevado pues, una gran empresa, pero veréis que las dos funcionan igual de bien. Encontrar. Entonces. Esto simplemente un pequeño archivo de configuración en la FAQ de Keras indica cómo hacer el cambio. Es simplemente irse a un archivito y poner Theano. Y recargamos. Vale, entonces ahora utilizaríamos esta otra librería y habríamos hecho esta red con dos capas ocultas con 50 nodos. Y el siguiente paso es volver a coger los datos y hacer el entrenamiento, igual que con los árboles. Este entrenamiento lleva un poco más de tiempo en vez de ser una partición, bueno, en vez de coger los datos y ver dónde se dividen, es algo más iterativo. Realmente es un entrenamiento como tal. Entonces, debería poner aquí abajo unas barras de carga. Vale, aquí está. Entonces vemos que vaya. Vamos a volver a probarlo, porque aquí veis, cada epoch, digamos, es el entrenamiento del bloque de datos, lo repite 10 veces para ir mejorando la precisión, pero empieza con una precisión del 95%, lo cual es exacto, es la hostia, pero que empiece así es como mínimo sospechoso. A ver, vamos a ver si volviendo a generarlo da unos valores más sí, reales. Vale, entonces aquí vemos que empieza con una precisión del 10%, va mejorando en 33, 56, 74, así. A lo largo de 10 entrenamientos llega a un 95, lo cual, bueno, no es perfecto, pero bueno, nos valdrá de prueba. Esto podemos volver a entrenarlo y dejarlo cuanto tiempo queramos. Ahora sigue del 95 anterior, 96, 97. hasta que nos aburramos. No conviene dejarlo mucho tiempo porque si no... Exacto. Hay un problema que se conoce como sobreentrenamiento y que es, en vez de el algoritmo encontrar las generalidades de los datos, aprende lo que es el ruido. Si volvemos aquí, veremos que hay datos que están dispersos de su conjunto, digamos. Entonces, si hiciera un corte, pues quizás se pueda ver mejor. Nice. Si incrementamos el ruido, veis que hay datos que se mezclan con otros. Si lo dejamos entrenar mucho tiempo, tendremos este problema de sobreentrenamiento, en el que la red, por sus narices, haría que esta parte de aquí fuera naranja, que no es lo que queremos realmente. Queremos que lo divida por aquí. Bien. Entonces, por eso no conviene dejarlo mucho tiempo. Vale, una vez lo hemos entrenado, podemos volver a hacer esta prueba de, oye, con los datos que aún no has visto, ¿cuánto aciertas? En este caso, nos da dos puntuaciones. Bueno, esta es la diferencia que espera. Y esta es realmente la puntuación que da. O sea, hemos pasado de un 56% en el caso anterior, con los árboles, a un 89%. Entonces, aquí vemos un poco la diferencia. Esta técnica es mucho más precisa, se da mucho más a jugar con ella, pero tarda más tiempo y no se puede visualizar muy bien lo que hay detrás. Vale. Pero, ¿qué pasa si no queremos datos tabulares? Para esto ya teníamos los árboles. Bien. Hay otros dos tipos de redes. Hay bastantes, pero estos son, personalmente, creo que los más interesantes. Hay unas redes que se llaman redes convolucionales. ¿Vale? Esto lo que hace es tomar la imagen como un bloque de datos en dos dimensiones, y no es ese tipo de CNN. Vale. Toma los datos como un bloque en 2D y lo que hace es pasar una pequeña ventana escaneando cada bloquecito de datos en vez de escanearlo todo a la vez. Lo que nos permite esto es que si cogiéramos todos los datos de una imagen y se los pasáramos, el entrenamiento aprendería sobre dónde suelen estar las cosas. Si volvemos a las imágenes de los gatos, normalmente cuando sacamos una foto a algo, ese objeto suele estar en el centro, ese animal, ese... Y cuando queremos encontrarlo, pues si busca esas características en el centro no las va a encontrar. Entonces, en vez de buscar todo, buscar solo donde antes lo sabemos, hacemos un escaneo. Este es el motivo de utilizar este tipo de técnicas. Y por esto, las redes son tan útiles, porque no tienen una estructura fija, sino que se pueden malear bastante. Entonces, la demo de esto, pues... será improvisada, pero confiamos en que funcione. Entonces, este ejemplo utiliza la librería que estamos utilizando ahora, Keras. Coge un conjunto de datos que se suele utilizar para estas pruebas, que se llama MNIST. MNIST es un conjunto de fotos de dígitos escritos a mano. Con lo cual tenemos... son fotos de 28x28. Tenemos esa imagen de entrada, una matriz, y como salida queremos saber qué tipo de número es, de un 1 a un 9. Bueno, de un 0 a un 9. Y no tenemos una visualización, con lo cual... Bueno, son imágenes en blanco y negro, en binario, con lo cual ya están un poco preprocesadas, pero dejan de ser una imagen habitual. Bien. Entonces, el ejemplo, vale. Define, bueno, importa keras, define una serie de características. Esto es el batch size que define aquí. Es esto de los minibatch. Es no cargar todos los datos a la vez, sino manejarlos de, en este caso, 128 en 128. Podríamos utilizar el número que queramos. Entonces, esto nos permite jugar un poco con, oye, no cargues demasiados datos a la vez, porque, por lo que sea, porque no quiero, porque quiero ver las estadísticas más frecuentemente o porque no tengo memoria para más. Entonces, bueno, coge los datos, los encaja en esa matriz de 28x28. Esto puede parecer un poco así arcano al principio, pero son las mismas transformaciones siempre que se manejan este tipo de datos. Es coger la imagen, convertirlo a una matriz de números y... Ah, sí, perdón. ¿Así? ¿O un poco más? ¿Está bien? Vale. Entonces, coge esos datos, los encaja en sus matricillas de 28x28 como números y vuelve a definir su modelo secuencial, todo secuencial. Y en vez de definir las capas que teníamos antes densas, que conectan todo con todo, define estas convoluciones. Estas convoluciones son las ventanas deslizantes, que cogen sus elementos y, igual que antes, multiplicaban cada uno por su... por el peso que se le asignaba y se hacía la suma al final. Esto hace lo mismo, pero con sus ventanitas. Define, bueno, antes definíamos la activación en las ventanas, ahora se hace aquí. Simplemente es cada vez que se hace una operación, se define una activación. Hay varios tipos. Esta de ReLU funciona bastante bien, con lo cual para las pruebas iniciales, perfecto. Y después se hace una operación que llama max pooling. Las imágenes tienen ruido. Y es un ruido que no queremos que aprenda. Entonces, lo que hace esta operación es coge un bloque de 2x2. Sí, bueno, definí antes el pool size como 2x2. Y dice, de estos datos, quédate solo con el máximo. Esto busca, bueno, eliminar el ruido. A partir de ahí, pues, volvemos al anterior. Cogemos los resultados de las convoluciones, los aplasta, los convierte en una matriz, bueno, en un vector de características como teníamos antes, le mete su capa densa, conectado todo con todo, por el medio, y le mete la capa de salida, y ya está. Compila el modelo, hace fit con los datos, y en 82 líneas, con debugging y tal, deberíamos tener algo que reconoce qué tipo de dígito estamos escribiendo. Entonces, bueno, en este caso se está bajando los datos, podemos utilizar los que queramos, pero para hacer pruebas se suelen utilizar estos que son públicos, entonces, bueno, es bastante práctico. Entonces, se bajan los datos, los vuelve a dividir entre lo que es el entrenamiento y lo que utilizará para las pruebas, y... Si ponemos el flag de verbose, que siempre es interesante, podremos ver cómo va mejorando el acierto. Y aquí está. ¿Recordáis que antes pues indicaba con una barra de progreso cómo iba mejorando el acierto? Pues es eso mismo. Entonces carga sus datos y prepara su modelo y ahora empezaría el entrenamiento. Debería hacerlo. Bueno, mientras tanto podemos ir viendo cuál es el otro tipo. Entonces, aparte de las redes habituales que conectan todo con todo Y estas redes convolucionales con sus ventanas deslizantes, hay otro tipo. Y este tipo se llama redes recurrentes. ¿Qué pasa si tenemos bloques de datos sin un tamaño fijo? Con los casos de las hojas, pues teníamos siempre las mismas características. Con las imágenes, pues tenemos imágenes de 28x28. Aunque podamos rescalarlas para volver a un tamaño fijo, estamos limitados a esos. Si tenemos lenguaje natural, no podemos coger un post de GNU Social y decirle, pues vas a encajar en 128 palabras por mis narices, porque vamos a perder mucha información. Entonces, existe este tipo de redes que lo que hace es, tiene una pequeña memoria interna. Esto es un poco más... Bueno, de esto no hay demos, así que habrá que ver un pequeño post con sus GIFs. Esto es. Bueno, hay una persona que estaba haciendo su PhD y que ha investigado este tipo de redes. ¿Se ve bien por ahí la letra? Sí, vale. Que ha investigado este tipo de redes y ha hecho una pequeña compilación de qué se puede hacer con ellas. Entonces, vemos la idea general es que de la misma forma que antes cogíamos un dato de entrada y teníamos uno de salida, ahora tenemos estos pasos intermedios donde se mantiene la red y se utiliza como memoria intermedia. Ya, veremos por qué. Y lo que nos permite es, a partir de un dato, de una secuencia de datos, es recibir o varios datos o uno solo. ¿Qué significa esto? Que si cogemos... bueno, este es el código defendiéndolo. No es, esto con Keras también se puede hacer, es Keras. Bueno, model.add recurrent y ya estaría. Vale. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha cogido una obra de Shakespeare y le ha enseñado a cada paso una letra. Entonces, le ha pasado todo el texto letra a letra. Y al principio, bueno, no están los pasos intermedios por aquí. Vale, sí. Entonces, cuando... estos son los pasos intermedios utilizando un libro de Tolstoy. Y lo que pasa es que al principio le da una letra, le pregunta cuál será la siguiente. Es algo indescifrable. Entonces, paso a paso, según el entrenamiento va avanzando, recordemos que ya con las primeras redes había que hacer varios pasos para ir mejorando la precisión. Paso a paso, pues al principio va encontrando estructuras, va encontrando, oye, hay que poner espacios, saltos de línea. Cuando empiezas unas comillas, tienes que cerrarlas, aunque no siempre. Entonces, si le dejas entrenando, pues, 500 veces, en vez de las 10 que teníamos antes, ya pasa a verse palabras que son reales. Esto, recordemos, es alimentándolo carácter por carácter. No es... haciendo ningún tipo de transformación, escogiendo el texto y metiéndolo a saco. Y según va avanzando, esto, 500 iteraciones que pueden tardar. ¿Perdón? Tú le pasas el texto de Shakespeare letra por letra. Sí. Y él saca las conclusiones en función del orden que se lo están pasando. Vale. Lo que estás haciendo en el entrenamiento es, le dices, viene esta letra y el resultado tiene que ser esta otra. ¿Qué pasa? Estas redes tienen una memoria que se le llama esta recurrencia. Entonces, las capas intermedias se conectan con su futuro. Así de extraño como suena, lo que hace es servir de memoria. Entonces, sí, tú le das una letra, le dices, quiero que el resultado sea la letra siguiente, y vas repitiendo. Luego le pasas la letra siguiente y dices, quiero que el resultado sea la siguiente a la siguiente. Así hasta pasarle todo el texto que quieras. Y con esta memoria intermedia, con la recurrencia, lo que hace es mantener el estado de, oye, he abierto las comillas, tengo que cerrarlas. O si vemos, hay un pequeño ejemplo muy curioso con la Wikipedia, o incluso código, es, oye, hay que pasar un, si hay un static, después va un void. O no metas espacios. No es perfecto, o sea, como es algo tan abstracto, la diferencia entre letras, palabras, llega un momento en el que, esto es entrenándolo con el código de Linux, ¿qué pasa? Que si bien la estructura intuitivamente parece que está bien, incluso tiene sus comentarios con, creo que licencia y todo, ¿sí? Mira, aquí está. Vale. Sí. Ha cogido, le ha metido carácter por carácter el código de Linux y le ha dicho, pues, prodúceme un resultado. Al principio le meterá una letra aleatoria y luego dice, a partir de ahí, genérame cuál sería el siguiente, etcétera. Entonces, si bien intuitivamente está bien, tiene su estructura y tal, vemos que realmente utiliza, bueno, funciones que no existen, variables, etcétera, pero... Sí, así de entrada podrías decir, pues, me lo creo. O sea, esto igual compila y todo. No creo, pero... no es imposible. Entonces, incluso... No, pero para compilar, igual si lo conectaras con un linter o con alguna cosa así... Sí, podrías realimentarlo con... Oye, falta esto, pues... Bueno, ¿qué pasa? Que hay... con el código, pues, es algo más abstracto. Si vemos, incluso, hay... Como utilizando la Wikipedia, ¿qué genera? Entonces... Vale, esto es lo que generaría con datos de la Wikipedia. Algo que a alto nivel es incoherente, pero que a bajo nivel tiene su estructura. Si no os paráis a leerlo, pues decís, pues podría ser. O sea, tiene sus enlacitos, sus links, está todo ahí. El tema es que a alto nivel no ha podido aprender lo que es. Si pudiera escribir la Wikipedia, claro, es... Exacto. El sentido, o sea, lo que le carece de sentido, ¿no? Claro, claro. No ha llegado a ese nivel de abstracción. Pero del mismo sistema, simplemente... O sea, sí. El hecho de cómo planteas tú... La intención que tú le pones a la hora de establecer una estructura, de alguna forma puede direccionar el sentido que le estás dando al conjunto del proceso, ¿no? Pero ahora intento plantearlo con los términos que tengo. Sí. Lo que hace ahora mismo es dar estructura a cosas. Ahora mismo, en su memoria tiene ruido, entonces no puede hacer gran cosa con eso y habría que hacer una red más grande. O sea, no estamos llegando al punto en el que realmente puede hacer algo real, porque si no tendríamos una inteligencia completa. Claro, pero tenemos algo que da estructura. Entonces, imaginémonos, podrías pasarle un cacharrito de estos entrenado letra por letra y decirle, oye, ¿dónde da una puntuación muy mala? ¿Dónde no cree que la letra que estoy pasando? Y podrías utilizar esto como corrector de textos. Lo que le falta para ser, en mi opinión, esto es especulativo absolutamente, lo que le falta para ser una inteligencia completa es una memoria más grande y muchos más datos y mucha más potencia. O sea, sí, es... Sí, podrías, de la misma forma que le metes letra a letra, podrías decirle al principio, oye, quiero que me generes datos de convocatoria social. Y a partir de ahí, y si antes lo hubieras entrenado con, oye, ¿cuándo? Puedes ver patrones en conductas en redes sociales, sí. Y a partir de ahí puedes hacer atractores, alarmas, detectores, cuando pase esto. Exacto. Implementas aquí, búscate una forma de conseguir que los resultados en redes sociales den esta respuesta. De esta forma, exacto. Puedes automatizar controles de población, por ejemplo. Exacto. Y de qué manera relacionarlas entre sí para que el resultado se aproxime más a la lectura que se hace de la realidad de eso, para hacer que el modelado de algo artificial se asemeje o sea lo más cercano posible al funcionamiento de un sistema biológico, por ejemplo, un sistema real. Exacto, lo puedes alimentar de la misma forma que haces con una persona. El trasfondo de esto es quien piense que realmente las grandes bases de datos, los big data, no sirven de nada porque no hay gente para tratarlos, no se necesita gente. De la misma forma que tiene utilidades neutras, como puede ser generar texto para la Wikipedia o para algunas. Hay vídeos pues producidos por esto. Hay cosas que, dada una obra de arte, pues dices, oye, coge esta foto y aplícame el mismo estilo. Deep Dream. Sí, o Deep Dream, que busca como. En ese cielo, ¿qué formas tienen las nubes? Claro. Es esto. Tiene sus usos neutros, que es arte, según su uso. Tiene usos buenos, que es, oye, dado una imagen médica, intenta decirme qué enfermedades puede tener esta persona. Sí. Bueno, ¿cómo podemos arreglar el mundo? Claro, exacto. ¿Cómo podemos arreglar el mundo a partir de la información que estamos manejando? Yo veo un problema muy grande y es que tú no puedes comprobar que lo que te está dando sea bueno, ¿no? O sea, necesitas a una persona. Necesita verificar. Otra máquina. Analizar el resultado y decir, ¿esto vale o no vale? Absolutamente. Otra máquina que haga las evaluaciones por ella y que de alguna forma están interconectadas. Sí, lo que pasa es que estas máquinas aprenden de los datos. Si les das datos donde se intuye el bien, pues habrá un bien de fondo. Si le das datos que se intuye el mal, claro. ¿Ha habido? ¿No conocéis el caso de Twitter de la IA de Microsoft? En 24 horas se volvió nazi. Claro, exacto. ¿Algo más? ¿Qué va a pasar? Es una tarjeta de datos progresivo. Así que si tú preparas los datos para el criminal con prejuicio, claro, vas a tener resultados prejuiciosos. Claro, sí. Claro. A ver, ¿puedo repetir? Yo quería hacer una pregunta. ¿Cómo se llama el concurso este de televisión en el que van personas y les hacen preguntas y tienen un ordenador como que ganó a ese juego? Sí, sí, este caso es muy parecido, interesante. ¿No? Hacer una pregunta en texto natural y el computador, sí, reconocía ese texto, analizaba, se iba a buscar en internet fuentes bibliográficas, una base de datos que tenía, y la respuesta correcta en un orden de lengua. Cuando tú pones en Google una palabra, ya te sale el documento, o sea, quieres buscar algo de. Sí, pero con texto natural. Entonces, tú dices un algoritmo probado y está para deducir cuál es la respuesta correcta a la pregunta que ha formulado en función de la cantidad de resultados. There was this TV show where they have, I think it's called Jeopardy. Jeopardy. Where they have people and they ask them questions and they have to answer. Well, at some point, they took some computer, well, some system like this, called Watson, and they tried to... Watson. Called Watson, yeah. And they tried to compete against people using this database with a big machine and everything, asking it things in real language, in natural language. And you're talking about Jeopardy? Yeah, exactly. So the so the thing is, like, it could compete in knowledge, simple knowledge, like answering simple questions against humans, and it worked. Probably there was a lot of paperwork behind it, but the idea is not that far from this. You get a stream of data, convert it to what I think is the topic of the question. Search it in Wikipedia and answer back. Like, get one data and produce a series of words. So probably there was a lot of paperwork, but it's not impossible. And the technology is there. Humo. ¿Cómo humo? ¿Cómo que es? Que realmente es un truco publicitario y que la tecnología no está tan ahí. Es... Pero está cerca. Exacto. Los puntos donde normalmente la máquina falla, ¿no? Para hacer este claro. Momento que grabar y rodar y mostrar los dedos. Si le dices que con una secuencia de palabras siempre pilla la frase bien, pues utilizas esa. Ese tipo de trucos. Ah, vale, para que no sea completamente... Pero claro. Le estás dando indicaciones de cómo, por dónde iban los tiros. Claro, sí, sí. Que esa es como la trampa, pero que en realidad es como la forma de entrenar. O sea, sí, es... De plantear hacia dónde se va a desarrollar aquello. O sea, de acotar de los posibles desarrollos que tenga, acotar una dirección que tiene que ver con mis intenciones. Exacto. Sí, es como no darle toda la complejidad, sino... Al final todo el proceso de autodesarrollo, ¿no? Exacto. Esto puede ser como una hora en un portátil, una hora o dos como mucho, y ya tendrías texto que de nuevo es tiene la estructura pero no tiene sentido. O sea, quite bus, le repite, pero bueno, es, no, claro, no tiene sentido por la estructura, sí, claro. Le estás solicitando la siguiente letra. Imagínate un corrector de textos donde al principio no le dices nada y dice, ¿cuál crees que será la siguiente letra? Le dice... La siguiente letra pasa a acercarse a las características del texto analizado previamente. Exacto. Y yo, si escribo esto, a partir de aquí, ¿qué saldrá? Partiendo de una sola letra. Sí, sí. O sea, ¿y no le puedes poner un indicador de sentido hacia dónde quieres ir para que tenga una respuesta acotada? Sí, a partir de esta parte recurrente, etcétera, podrías tener como en el entrenamiento un flag de... Sí, en mi opinión, no sé, pueden haber utilizado un sistema como este para convertir el texto en un bloquecito de datos que pueden explotar de forma con un programa normal, mandar sus peticiones a Wikipedia o lo que sea, coger la respuesta y con la respuesta que es un bloque de datos que no le vas a decir qué tiempo hizo ayer en tu pueblo y te dice... 26 grados, es como... Hizo buen tiempo, tuvimos 26 grados. Entonces, esta parte de convertir de algo... de cómo piensa una máquina en algo un poco más natural, en mi opinión, utiliza algo parecido a esto.